Gracias nuevamente por estar con nosotros. Queremos recordarle que esta noche sigue el programa. Sí, estuvo muy buena noche. Sí, es un programa que está dando directamente desde Bolivia y queremos decirle que hay planes para que el próximo año sea desde Chile, pero desde por Chile. Ahora estamos trayendo la señal desde allá. Pero los invitamos a todos quienes escuchan, incluso por la internet pueden ustedes tener la posibilidad de escuchar los sermones de Pastor McPhill. Así que los invitamos para que usted haga planes para esta noche a las 7:30 estar en alguna de las iglesias que se está llevando adelante este programa. Mira, Aarón, en el día de hoy se toca un tema, puntualmente todo el capítulo 15 solamente, pero trae varios temas bien interesantes, y uno de ellos es el extranjero que está dentro de tus puertas. Primera pregunta que uno podría hacerse, ¿quién es el extranjero? Bueno, ¿cómo podríamos definir? Porque tú aquí en Chile, por lo menos, llamas extranjero a alguien que no es chileno. Claro. ¿Y aquí? Me parece que es lo mismo. Por supuesto. Hubo algunos egipcios que salieron con los israelitas. Y por otro lado, la mayor cantidad de los bueno, todos nacieron allí en una nación extranjera con una cultura que... que los imbuyó, los ató la cultura egipcia, y que yo diría que unos pocos fieles se mantuvieron leales a los principios de Dios. Así es que había una cantidad interesante de extranjeros que podrían ser considerados como extranjeros, que habían abrazado el mensaje y que tenían que cumplir con cierto programa, ¿verdad?, para recibir las mismas bendiciones de los israelitas. Claro, fíjate que allí en 1 Reyes 8:41 hay una descripción que se está dando cuando Salomón va a iniciar... Ah, cuando está dedicando el templo. Está dedicando el templo. Significa que esto no solamente fue en el tiempo de Israel al entrar a Egipto, sino mientras ellos viajaron. Claro. Pero ahora que ya está formalizado el pueblo, tiene su estructura, tiene su gobierno, tiene su templo, dice Salomón así: asimismo el extranjero, estoy leyendo 1 Reyes 8:41, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel y viene de lejanas tierras a causa de tu nombre. Mira, que hay una razón misional, ¿eh? Claro. O sea, el Israel no estaba puesto para que otros vieran y dijeran qué linda esta nación, sino para ser atraídos al Jehová que daba las bendiciones de esa nación. Bueno, ese era el gran propósito que Dios tenía para con Israel. No era otro más que utilizar este pueblo, que es lo que a nosotros nos utiliza también el Señor, para que podamos contar a otros las buenas nuevas de salvación. Y así como hay varios ejemplos, incluso con los gabaonitas que engañan al pueblo de Israel, ¿tú te acuerdas de esa historia? Ah, claro. Creen que lo hacen sentir que vienen muy de lejos. Claro. Y estaban al lado. Estaban al lado. Entonces... llamaba la atención el hecho de cómo Israel Dios lo bendecía, cómo ganaba las batallas sin ser un pueblo fuerte, con un ejército fuerte. Entonces era una forma de que las personas se atraían y querían ser parte de aquello. ¿Y qué es lo que debería ocurrir con nosotros también? Que los extranjeros, entre comillas, los que no son de la iglesia, puedan conocer al Señor para que lleguen a ser parte de la iglesia. Y ser atraídos por esas bendiciones que uno muchas veces recibe y a veces no se dan cuenta, uno, pero están latentes esas bendiciones. Dice, yo leo el texto porque luego hay un paréntesis que se coloca el autor en la Biblia, porque dice, tierras a causa de tu nombre. Y mira, el 42 dice, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Eso es lo que tenían que ellos mostrar. Mostrar a un mundo que Dios estaba guiándolos, que era un gran nombre, que había que temerlo, pero que tenía mano fuerte y su brazo extendido para ayudarlos. Eso deberían ver y eso los iba a atraer. Y cuando eso sucediera, ellos lógicamente iban a querer adorar al Dios de ellos, porque dice, y llega a orar a esta casa, acuérdate que están presentando la casa, dice, tú le oirás en los cielos en el lugar de tu morada y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero haya clamado a ti para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Qué lindo esto, porque Dios no hace excepción de persona. Dios se acerca a cualquier persona de la misma manera, incluso cuando tú ves cuando tú ves el tipo de adoración, de ofrenda, de gratitud que tenían que ser, Dios enfáticamente dice, harán lo mismo, sí. No hará ningún distingo. Ahora, Raúl, mira, aquí tenemos una doble aplicación. Lo que tú estás diciendo, que es cierto, que Dios no hace distingo de personas, y eso quiere decir que el Señor llama a todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos, ¿verdad?, a aceptar el mensaje de salvación. Pero también nos usa a nosotros, a su iglesia. Y Dios quiere que nosotros también cumplamos este proceso misional de ir y contarle a otros lo que sucede con nuestras vidas. Y ese contarle a otros puede ir desde el punto de vista de ir, compartir a través de un estudio bíblico, invitarlo a este programa que estamos teniendo en las iglesias durante las noches, satelital, o a través del testimonio que nosotros damos en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en la casa. Es una forma de contarle a otros cómo es nuestra vida y cómo es ese Dios al cual nosotros adoramos. Y esa doble función que tenía el pueblo de Israel en ese tiempo y que ocurría con los extranjeros, también debe ocurrir con nosotros ahora. Mira, en el tiempo de Israel, la verdad es que para pertenecer al pueblo había un procedimiento que se llama en la Biblia la circuncisión. Y hay muchos ejemplos de personas que lo hicieron así, se incorporaron al pueblo. Pero volviendo al Nuevo Testamento, Pablo, hablando a la iglesia de Galacia, le dice lo siguiente, fíjate, haciendo alusión a esto, leo Gálatas 3:26, dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, uh-huh. Y no hace distingo. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, ¿viste? Aquí aparece el concepto que de alguna manera, por decirlo de esa manera, la circuncisión está siendo reemplazada por el bautismo. Claro. Entonces, ¿qué dice? Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, mira, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Y a quién se está refiriendo Pablo? A los del Gálatas le está diciendo todos. Claro. Y ellos todos, entonces, sí, han entrado bajo este concepto del bautismo, se han incorporado al pueblo, entonces también son herederos de la promesa. De Dios. Y por eso insistía yo en esta doble figuración que tiene que ver con la proclamación del mensaje también y con el interés de los otros en hacerse parte del pueblo de Dios. Y es una promesa. El Señor nos va a utilizar, nos utiliza en cada momento para compartir y comunicar este mensaje tan hermoso que ha cambiado su vida, ha cambiado mi vida y puede cambiar la vida de muchas personas más. Allí hablando de los colosenses, fíjate, vuelve a insistir Pablo en estas situaciones porque dice, colosenses, sí, dice 3:11, dice, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni extranjero, esclavo, ni libre, sino que Cristo es en él todo y en todo. Así es. Qué lindo, porque la fusión que está haciendo para pertenecer a una iglesia no es que nos hemos bautizado, sino que hemos creído en Cristo, uh-huh. Lo hemos amado, y como respuesta a ese amor de Cristo hacia nosotros, nosotros públicamente le decimos, Señor, ahora quiero entrar en una comunión contigo más estrecha, quiero entrar. ¿Y cuál es el camino? Lógicamente, el camino hoy día no es la circuncisión como antes, no, sino hoy bautismo, día, ¿no? Es el bautismo. Claro. Por eso es que la iglesia llama a las personas para ser bautizadas, para entrar y pertenecer a este pueblo. De hecho, este sábado en todas las iglesias va a haber un bautismo. Y a propósito de bautismo, en el programa que estamos mencionando nosotros, todas las noches hay un bautismo. Yeah. Y un bautismo de un lugar diferente. Ah, mire qué bien. De Sudamérica. Se van a encontrar personas con una historia realmente maravillosa, cómo Dios las ha transformado, personas que quizás uno nunca creyó que podían haberse acercado a Dios, uh-huh. Están allí siendo bautizados. Pero posiblemente usted está escuchando este programa y tiene la la gran necesidad, hable en la iglesia y diga, hágale saber a su amigo, a la persona que lo está llevando a la iglesia, yo quiero ser parte del pueblo de Dios, quiero bautizarme, y con seguridad de que antes del sábado, o si no el mismo sábado, usted puede estar bautizándose. Por supuesto, es una linda oportunidad de manifestar la gratitud a Dios, y no importa, porque en Cristo no hay extranjero, todos somos uno en Cristo Jesús. Así es. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones.